desde la ventana la lluvia caer, pensando cómo estarás y si a donde quiera que vas piensas en mí. Mi mente no tiene lugar si no es para ti. Te extraño mucho, mi amor. Existe una sola razón. Te sigo amando hasta el fin. ¿Dónde estás, amor? Soy feliz. Nada me puede consolar. Sin ti todo me sale mal. Me faltas tú. Mi mente no tiene lugar si no es para ti. Te extraño mucho, mi amor. Existe una sola razón. Te sigo amando hasta el fin. ¿Dónde estás, amor?